mañana, a las 11:30 de la mañana, se va a realizar una jornada de lucha en la Municipalidad de La Plata con una actividad que está planificada por el Frente de Unidad Docente de los Bonaerenses, y también va a estar participando el Bloque Sindical de Educación para que nos cuente de qué se trata y por qué se hace esta jornada. Estamos en comunicación con Fabiana Berardi, ella es secretaria de aquí de UDACBA de la ciudad. Hola Fabiana, bienvenida a Caídas del Catre. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Buen día. Fabiana, contanos, bueno, ¿cuáles son los reclamos por los que están organizando esta jornada para mañana? Bueno, en principio vamos a empezar una campaña para la firma de un petitorio que se está difundiendo por todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires, va a tener alcance a toda la comunidad educativa. Este petitorio tiene como base reclamos salariales, condiciones laborales, y también que se declare la emergencia alimentaria y que se aumenten los cupos de comedor y el cupo, el monto asignado para cada uno de ellos, porque como es de público, todos saben, bueno, porcentajes de pobreza son alarmantes en Argentina, en nuestra provincia, en La Plata. Entonces, muchos de esos chicos hoy los recibe la escuela de pública, y la verdad que también es una situación que nos preocupa y nos ocupa, ¿no? Uh-huh. como sector docente. Así que mañana, en el marco de esta actividad, en toda la provincia de Buenos Aires y en todos los distritos, vamos a estar realizando acciones, en nuestro caso en la ciudad de La Plata, a las 11:30 en el playón de la Municipalidad de La Plata, con una radio abierta para que las comunidades puedan venir a expresar sus reclamos. Y a su vez, para poner a disposición de toda la ciudad de La Plata la firma del petitorio que va a ser entregado en el mes de octubre a la gobernadora Vidal en los primeros días de octubre. Uh-huh. Nosotros decimos que con hambre no se puede estudiar, con sí. frío no se puede estudiar. La verdad que hemos pasado una situación, estamos atravesando situaciones edilicias que son muy complejas, muy complicadas. Hace poco en la ciudad de La Plata, la semana pasada, se derrumbó el techo de un aula. Sí, sí, justo lo habíamos visto en la escuela que está ahí en 48, en 22 y 48 y 49. Sí, es así. Por suerte no pasó nada. Decimos siempre, todo es por suerte. Sí. Un desperfecto en el techo hizo que la jefa de preceptores retirara a los alumnos del aula. Cuando se acerca Consejo Escolar, encargados del Consejo Escolar, y hacen una prueba, la verdad no sé bien cuál fue la maniobra que hicieron, pero el techo se desmorona completamente, y nos comentan, yo estuve ya jueves presente en la escuela y el día viernes en el aula lindera, pese a que inspectores de la DPI habían garantizado que el aula se podía usar, vuelve a notar que también había un bajo techo y volvieron a clausurar un aula. Uh-huh. Bueno, este es el estado en que las escuelas de nuestra ciudad, en un 80% podemos decir que hay un deterioro de la gobernadora, y esta es una de las causas, ¿no?, de la derrota en las PASO, sin duda alguna. Los docentes la han castigado duramente, porque todo lo que prometió su campaña, nada de eso lo cumplió. Había hablado de un salario de 40.000 pesos, hoy un docente está cobrando 20.000 pesos, muy lejos de lo que es la canasta básica alimentaria, y así no se puede vivir. Uh-huh. Sobre todo en un contexto en donde literalmente se está llevando la vida de los docentes, la desidia que hay en las escuelas. No solo hablamos ya de la provincia, como pasó con Sandra y Rubén, sino también ahora en Chubut, con la situación de los docentes y los trabajadores del Estado ya también. Sí, el saldo lamentablemente que deja la gobernadora y que deja en nuestro país es muy triste, llevarse puesta dos muertes, tanto en la provincia de Buenos Aires como lo que pasó en Chubut. Es lamentable. Es lamentable que uh-huh. tengamos que llegar a estas instancias por falta de decisiones políticas, ¿no? No solo porque no se planificaban y se tomaban las decisiones correctas en educación, sino porque ha habido subejecución, ¿sí? a los montos asignados para el presupuesto, que si bien había sido recortado ya en su tercer año consecutivo y a valores bajísimos, ¿no? Se ha disminuido, esto ha impactado el 20% menos de inversión por cada estudiante en el caso de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Ha tenido como consecuencia la muerte de compañeros, la caída de techos. El año pasado, sin ir más lejos, un compañero en una escuela especial en Romero ha sufrido un cortocircuito, no ha fallecido el compañero, también casi por casualidad, digo, esto es desidia, ¿no? Uh-huh. Estamos en comunicación con Fabiana Abelardi, ella es secretaria general de UDOCBA La Plata, la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires, y que mañana van a estar haciendo esta jornada coordinada con el Frente de Unidad Docente Bonaerense, que se compone por AMET, ATE, SADOP, la FEB, SOEME, SUTEBA y, bueno, obviamente UDOCBA. Fabiana, bueno, contanos, y ya para ir finalizando, ¿Cómo vienen trabajando con el Frente de Unidad Docente, con el Bloque Sindical de Educación de aquí de la ciudad? ¿Cuáles son las acciones coordinadas que van a llevar adelante en estos próximos días? Bueno, como bien lo mencionaste, es una acción propuesta por el Frente de Unidad Docente Bonaerense en toda la provincia. Va a haber 135 distritos que se van a estar manifestando, que van a estar firmando el petitorio, que van a estar haciendo diferentes actividades en la ciudad de La Plata. Bueno, venimos haciendo ya entonces un tercer año consecutivo. Se suma ATE y SOEME, que es lo que conformamos el Bloque Sindical de Educación, como siempre lo venimos haciendo y desarrollando cada vez que hay una necesidad. Hemos planificado acciones en conjunto y se han podido visibilizar en todas las dependencias que nos hemos manifestado. Hemos hecho volanteadas, radios abiertas, ¿no? hemos hecho permanencia en el consejo escolar antes del receso escolar, cuando vinieron el invierno y el frío crudo, y 60 establecimientos todavía mantienen problemas de gas y calefacción, 20 han tenido suspensiones de clases. Siempre nos hemos puesto hacia los reclamos de manera conjunta, sin dudarlo, sin duda alguna, porque tenemos los mismos problemas y no hay otra razón que la unidad para fortalecernos, ¿no? Para fortalecernos, para llevar acciones adelante, para visibilizar. Hemos hecho muchas conferencias de prensa donde la prensa local ha sido muy generosa, extremadamente generosa, y nos han ayudado a visibilizar y a que podamos contar todos estos problemas que hoy estamos padeciendo y que queremos que una vez por todas se termine, porque así los reclaman con mucha fuerza los docentes, los auxiliares, los padres, los centros de estudiantes, los terciarios. La verdad que la desidia es tan grande que la unidad ha sido camino. Y bueno, mañana vamos a estar, como ustedes lo mencionaron, a partir de las 11 de la mañana en el playón de la Municipalidad de La Plata. Les pedimos a todos que se acerquen a firmar el petitorio para demostrarle a la gobernadora Vidal que necesitamos que se aplique la cláusula automática, la cláusula gatillo, de forma automática y no trimestralmente, como lo habían propuesto en la paritaria que la UDOCBA, cabe destacar que no la aceptó, pero que necesitamos que urgente se aplique de manera mensual, porque nuestro salario ha sido deprimido en un 20% con todo este desastre que sucedió a partir del 11 de agosto, porque tenemos que se deje de perseguir a los docentes y a los auxiliares, que se ha profundizado a partir de agosto, pero lo hemos padecido ya desde el año pasado. Ustedes saben que hay 700 inspectores empleados en toda la provincia de Buenos Aires, que queremos trabajar en paz, que nosotros no somos los que hacemos política entre las escuelas, que Cambiemos ha realizado mesas y está realizando mesas y está invitando escondidas a docentes, militantes, para dar el manotazo de ahogado y salvarse de este caos que ha sufrido, lamentablemente, este fracaso. ¿Cómo es eso? Perdón, que está haciendo, invitando a militantes. ¿Qué es lo que está haciendo Cambiemos? Están conformando mesas, sí, con diferentes temáticas, bajo una agrupación, a veces en las escuelas, a veces en otros contextos. Están militando. A ver, ellos le tienen miedo a la palabra política, claro, pero lo están haciendo. Sí, la militancia, sí. Y cuando nosotros hacemos diferentes acciones, ellos confunden, porque la verdad la palabra es confunden, ¿sí? Sino que demuestren quiénes son los que están haciendo política dentro de las escuelas, si tienen alguna foto donde demostrarlo. Claro. Y se está persiguiendo docentes en toda la provincia. Sí, sí, me recuerdo incluso la frase de que digan si son kirchneristas cuando arremetían contra el gremio hermano de ustedes, SUTEBA. Bueno, María Eugenia Vidal dijo, la única autocrítica que tengo es el conflicto docente de 2018, y después terminó diciendo, aunque en realidad no fue con los docentes, sino con los gremialistas. Claro. Sí, ¿cómo? También debería haber pedido perdón por eso, sí. Porque el otro día nuestro secretario general, Miguel Díaz, dijo que dé nombre quiénes son los dirigentes y que pida disculpas a los docentes. Bueno, nosotros no hacemos otra cosa más que atender los reclamos de los docentes, claro. Como la voz de nuestros compañeros. Son los delegados que son votados por los docentes que conformamos las escuelas para que transmitan a las asambleas cuáles son los problemas, porque tampoco tenemos leyes gremiales. Claro. ¿Sí? Hay un solo día por mes que los docentes pueden venir a expresar la voz de todos los compañeros, y eso va en contra de la ley de asociaciones sindicales, que dice que deberíamos tener créditos laborales para resolver los problemas de los trabajadores, y este gobierno no los ofrece. Entonces es otra de las consignas que tenemos en el petitorio: basta de persecuciones, de hostilidad a los docentes. Uh-huh. Otra de las consignas es que se declare la emergencia alimentaria en la provincia de Buenos Aires, que se aumente el monto de las asignaciones familiares. Ustedes saben que el monto de las asignaciones familiares, uh-huh, en la provincia de Buenos Aires, uh-huh, es más de un 100% respecto a lo que es en otras provincias. Y, como te dije, en principio, que se declare la emergencia edilicia y que se atiendan con urgencia los problemas de infraestructura, porque son gravísimos en la provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias, Fabiana, por tu tiempo. Ha sido muy amable y muy clara también aquí en Radio Estación Sur. Muchas gracias a ustedes por permitirnos hacer visibles estos problemas que tanto nos preocupan y nos ocupan respecto a la educación y a las escuelas en nuestra provincia, y en particular en la ciudad de La Plata. Un abrazo. Un abrazo para ustedes. Ahí pasaba entonces Fabiana Velardi, secretaria general de UDOC, va de aquí de la ciudad de La Plata, convocada.